Pueblo de mi Señor. Pueblo de mi Señor, pueblo de la esperanza, ya te sonríe el sol de una tierra mejor. Pueblo de mi Señor, pueblo de la esperanza, ya te sonríe el sol, pueblo de mi Señor. Siempre de sombras cubierto, nunca la luz te alumbró, pero el dolor del desierto está ya muerto, no te venció. Pueblo de mi Señor, pueblo de la esperanza, ya te sonríe el sol de una tierra mejor. Pueblo de mi Señor, pueblo de la esperanza, ya te sonríe el sol, pueblo de mi Señor. Cristo nos dio en su venida nuevo horizonte de luz. Tiene sentido la vida y está vencida la esclavitud. Pueblo de mi Señor, pueblo de la esperanza, ya te sonríe el sol de una tierra mejor. Pueblo de mi Señor, pueblo de la esperanza, ya te sonríe el sol, pueblo de mi Señor.